Si me amaras, estarías conmigo. Si me amaras, no tuvieras tantos amigos. Si me amaras, estarías junto a mí. Si me amaras, no te hubiera perdido. Si me amaras, fue con mi mejor amigo. Si me amaras, hoy sería muy feliz. Tu juventud, mi juventud, te hace olvidar, me hizo olvidar que puedes amar y esperar. No me miras a mí, no te miro yo a ti, como todo un amor, como todo mi amor, y prisionero de ti estoy. Prisionero de tus ojos, prisionero de tu boca, prisionero en tus labios estoy. Prisionero de tus besos, prisionero de tu cuerpo, prisionero en tu sangre estoy. Una vida así, no la quiero vivir, no la quiero vivir. Enamorado así, enamorado así, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Una vida así, no la quiero vivir, no la quiero vivir. Enamorado así, enamorado así, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir. Enamorado así, ya no quiero.